Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Morón, capital de la provincia. Una vez declarada la ciudad de Buenos Aires como territorio federal en 1880, hubo que buscar una nueva sede para las autoridades provinciales que hasta el momento convivían con las nacionales. El mismo día en que se debatía declarar al municipio de Ensenada como nueva sede provincial, un grupo de vecinos presentaron un petitorio para declarar a Morón capital provincial. Aducían que nuestra pintoresca villa tenía una frondosa vegetación que purificaba el aire, con terrenos altos sin bañados o aguas estancadas, y que era una estación cabecera ferroviaria que permitía una rápida conexión con Buenos Aires y el resto de la provincia. Sin embargo, el petitorio fue archivado y se fundó una nueva ciudad como capital provincial, La Plata.